Hola amigas, amigos, esta es una nueva edición de Gallo Pinto y Mate Amargo, el programa del Comité de Solidaridad Internacionalista de Zaragoza para las Ondas Libres. Hoy llegamos al número 60 de nuestras ediciones en esta segunda época. Como sabéis, Gallo Pinto y Mate Amargo es un programa que está hecho para los amigos y amigas a quienes saludamos habitualmente y también para todos aquellos amigas, amigos a quienes saludamos ocasionalmente porque no los tenemos aquí todos los días con nosotros, y para aquellos amigos y amigas que quizás nunca lleguemos a conocer, pero sabemos que andan por ahí, por cualquier rincón del mundo, en afanes parecidos a los nuestros. Para este número 60 de El Gallo Pinto y Mate Amargo, contamos con la segunda parte de la charla que José Luis Gil dio sobre la situación en Guatemala. La semana pasada pudimos seguir la primera parte de su intervención. En esta segunda parte tendremos ocasión de oír sus puntos de vista y sus informaciones sobre cómo están temas como la emigración infantil, los monocultivos, la crisis alimentaria, las consultas sobre la minería, la creación de la nueva convergencia por la revolución democrática, sus posicionamientos ante las elecciones, las necesidades que José Luis ve para esta convergencia, la posibilidad de acercamiento con la Unión Revolucionaria Nacional Guatemalteca, un partido de izquierda revolucionario, también el trato a las transnacionales que José Luis Gil piensa que hay que dar, y finalmente terminará hablando de cómo va a estar la presentación del programa de la Convergencia para la Revolución Democrática y algún tema como es el del canal Seco y en definitiva los megaproyectos. El programa de hoy también va a estar acompañado por la música que va a provenir de la banda sonora de Los Soprano. Arrancaremos con Woke Up This Morning, el tema de Alabama 3 que da encabezamiento a la serie. Después tendremos temas como Through and Through de The Rolling Stones, una muy curiosa canción formada por la superposición de dos temas, un tema de Police que es Every Breath You Take y un tema de Henry Mancini que es Peter Gone Ten. Como digo, dos temas sobrepuestos que se escucharon así en la serie, dando lugar a unos efectos verdaderamente curiosos. Ocasionalmente podremos escuchar Ryan On de Fleetwood Mac, Living on a Fine Line de Kings, Downstone Temple, y puede ser que lleguemos a escuchar Baker Street de Jerry Rafferty. Bueno, pues con todos estos ingredientes y sin mucho más para no cansar demasiado, arranca la edición número 60 de Gallo Pinto y Mate Amargo, el programa del Comité de Solidaridad Internacionalista de Zaragoza para las Ondas Libres. I was born under a bad sign with a blue moon. También hay que mencionar cosas que han pasado que son muy duras. El tema de la migración, por ejemplo. Hay un tema importante aquí con, sobre todo los menores migrantes, toda la crisis que se ha dado en Estados Unidos por la gran cantidad de niños centroamericanos que han tenido que emigrar. Somos un país lamentablemente que expulsa a sus jóvenes y a sus niños porque no tienen ninguna alternativa y viven en un estado de pobreza total, sin acción del Estado. Justamente ahora en este proceso estamos presentando una película que hemos hecho, un cortometraje que se llama Frontera, entre la desventura y la esperanza, que es un poco que retrata la perspectiva, desde la perspectiva de las mujeres, cómo se vive el tema de la migración. Es un tema importante. Otro tema que también ha sido importante es todo el tema del crecimiento que ha tenido en la matriz productiva del país, todo el tema de monocultivos. Entonces estamos en un país con severas situaciones por crisis alimentarias provocadas por la sequía prolongada o por el corredor seco y cambio climático y demás. Sin embargo, cada vez exponencialmente vamos creciendo en términos de áreas de cultivo para el tema de biocombustibles, biodiesel y demás. Entonces, seguimos con esa concepción muchas veces de país de economía bananera totalmente, es decir, de donde el extractivismo tiene un paraíso súper eficiente, donde desde el presidente hasta el último funcionario de gobierno tiene claro que, digamos, que hay que favorecer la inversión extranjera, que hay que reducir todas las garantías laborales y el tema precisamente de las consultas, digamos, consultas que se han efectuado de manera alternativa, que no son vinculantes y demás. Ya son más de 60, a ver, estadística que presentaban estructuras como el CPO, como el Consejo de los Pueblos de Occidente, hablaban ya casi de 2 millones de personas consultadas en el proceso de consulta, donde el 98% ha dicho no a la minería, es decir, es significativamente fuerte el proceso de oposición, y un Estado sordo, ¿verdad? Que no atiende las necesidades de la población, pero por otro lado, que en la dimensión de pueblos indígenas está totalmente lejano a todas las recomendaciones de la OIT y de otros organismos, inclusive de Naciones Unidas, de la obligatoriedad del Estado en hacer consultas de buena fe, informadas a la población, que de aquellos aspectos que los afecten, y cómo no los va a afectar la minería a cielo abierto, cómo no los va a afectar, digamos, la contaminación de las fuentes de agua y demás. Un Estado no tan sordo, porque si está criminalizando todo lo que lucha contra ello. Sí, bueno, sordo sobre todo en términos de la demanda, de la protesta, pero sumamente activo en contra en términos de represión. Entonces, look me up under search. I'm your lover, baby, through and through. Lover, baby, through. Ya se ha fundado. Está ahora en noviembre, bueno, va a participar, las elecciones son en el 2015, se convoca, son elecciones generales en Guatemala, siempre son elecciones generales, se vota presidente, vicepresidente, congreso, alcaldes y parlamento centroamericano, todas son el mismo día y toda la vez. Uh-huh. Y en este caso en la convocatoria es en marzo. Son 5 o 6 meses de proceso, digamos, proselitista, y en septiembre se hacen las elecciones. Después, si hay segunda vuelta, se hace en noviembre. Ah, pero es todo a la vez, pero ustedes solo tienen opción de presentarse solo a las alcaldías y no a la presidencial, ¿o hay que presentarse a todos? De hecho, ahora en noviembre yo les mencionaba que esta es una alianza, una convergencia que se ha logrado entre organizaciones sociales y un partido político que ya está totalmente inscrito, que tiene una ficha electoral, que es Alternativa Nueva Nación, ANN, que ahora en noviembre en su asamblea va a convertirse en Convergencia por la Revolución Democrática y por lo tanto el símbolo, el logo y todo lo demás va a participar sin ningún problema en las elecciones del próximo año. Es decir, se ha avanzado mucho porque ya no solamente es la expectativa de generar una nueva propuesta de izquierda, sino que además va a haber una participación político-electoral segura. Ahora, lo otro es si la decisión es que se participa a nivel nacional con candidato a presidencia y vicepresidencia, si se apoya a alguno de los que ya está, pero esa es una decisión que aún no ha sido tomada en asamblea, así que es un poco una discusión. Algunos somos defensores de que no deberíamos de participar en este proceso a ese nivel, sino que deberíamos de apostarle al sistema base del sistema electoral, que son los municipios y los distritos electorales para diputación. Es decir, me parece que la apuesta debería ser por ahí, nos puede servir de modelo para demostrar que es posible gobernar de una manera diferente, tener, digamos, de alguna manera vitrina de las acciones políticas que se pueden hacer, pero no es una discusión acabada, todavía hay que discutirlo, hay que tomar decisiones en este sentido. Y como Convergencia, este nuevo partido de izquierdas, ¿ustedes van a optar por seguir exigiendo que se cumplan los acuerdos de paz del 96? ¿O eso ya es una cosa superada de que nos han cumplido, pero ya van a dejar de hablar de eso? ¿O cómo no piensan? Precisamente yo creo que una de las de los hilos conductores y de los y digamos de la relación histórica que tiene este proceso es que la izquierda no debe renunciar a la agenda social, económica y política más importante jamás elaborada en Guatemala, como son los acuerdos de paz. Es decir, ha habido una intención de tener amnesia conveniente, es decir, de olvidarlos porque es importante olvidarlos. En el último balance que hacía la Comisión Nacional de Seguimiento de los Acuerdos de Paz, es increíble que el balance sea que se ha cumplido el 23-26% de los acuerdos de paz. Entonces, recordamos que el riesgo que tenemos es que en un país donde las causas estructurales que dieron origen a la guerra no se han superado, es posible que las condiciones avancen y puedan volver a darse una situación de conflictividad que nos pueda llevar a la guerra. Entonces, por lo tanto, es políticamente responsable el hecho de que la izquierda asuma con un nivel de protagonismo y con un nivel de fuerza el tema de la exigencia de los acuerdos de paz y que tenga una participación para que estos acuerdos de paz se ejecuten no solo, digamos que figurativamente como ha sido ahora, sino con un cumplimiento fiel del texto y del espíritu de los acuerdos de paz, por un lado. Segundo, ahora existen otras condiciones en donde hay que incorporar estas nuevas luchas que son tan importantes, ¿verdad? Es decir, los acuerdos de paz ciertamente, sobre todo en el aspecto económico y situación agraria, uno de los acuerdos importantes, si este acuerdo se logra, que es el más atrasado obviamente, porque lo más subversivo, lo más conflictivo de hablar es de la situación agraria en Guatemala, ¿verdad? Es de los acuerdos más atrasados obviamente. Entonces, lo que necesitamos es, primero, un programa que integre plenamente los acuerdos de paz en un nuevo contexto político. Segundo, una cosa importante es que el secretario general del partido ANN es Pablo Monsanto, que fue uno de los suscriptores de los acuerdos de paz. Por lo tanto, aunque me parece correcto que él esté planteando que no va a figurar en las listas, pero sí va a tener el apoyo, que va a dar todo el apoyo para que la gente sepa que hay un vínculo histórico, un hilo conductor entre lo que fue la, digamos que la izquierda revolucionaria y esta nueva propuesta, se pueda establecer un vínculo y que a nivel de compromisos políticos, por ejemplo, se actúe de una manera diferente a nivel de los representantes que puedan llegar a puestos públicos. Primero, está el tema, por ejemplo, salarial. Es antiético totalmente pensar que los diputados, que los alcaldes y que toda la gente de la izquierda, acepte tan tranquilo el modelo y no diga ni pío cuando se refiere a condiciones materiales. Esto debería ser de que el partido tenga un acuerdo político en donde la principal financiación del partido sea a través de los puestos públicos y de los salarios de los funcionarios que lleguen o que lleguemos a este proceso. Es decir, eso en primer lugar. Segundo, un compromiso, por ejemplo, en Guatemala no hay ninguna ley que regule el tema del transfugismo. Es tan fácil cambiarse de partido, irse de aquí, traicionar a los ciudadanos que emitieron su voto confiando en una opción política y después al mes me cambio de partido y sin ninguna responsabilidad, pues también habrá que asumir un compromiso político de una actitud ética políticamente hablando. Además, tenemos que cambiar el modelo este de que se gobierna a espaldas de la población totalmente. Es decir, hay que abrir mecanismos de comunicación, habrá que utilizar medios propios, es decir, hacer algo así como un gallo pinto, pero versión guatemalteca de la dinámica política, tanto a nivel municipal como a nivel parlamentario, para llevar el debate del Congreso a las calles, es decir, para que realmente exista un vínculo entre las personas que representan esta opción política nueva con la gente. Y entonces, pienso que a nivel mundial, ya no solamente en España o en varios países, ha ido creciendo la necesidad de nuevas formas de gobernanza basada fundamentalmente en el conocimiento de que no se puede seguir así como estamos. O sea, todo el mundo está muy cansado de aceptar este modelo democrático, entre comillas, corrupto, mentiroso, tramposo, silencioso, cómplice, ¿verdad? Porque al final... Y antidemocrático, sobre todo. Y que no es democrático, ya ni lo menciono porque simple y sencillamente no es democrático. Es decir, argumentar que no es democrático es solo darle tributo a que puede ser algo democrático, es totalmente antidemocrático. Entonces, no es una tarea fácil y se requiere, digamos, como digo, nuevas formas de gobernar. Esto también nos va a llevar, digamos, a una mejor preparación de los cuadros políticos que puedan participar. A diferencia de otros países, nosotros aquí es un tema de riesgo personal altísimo, y eso hay que tenerlo claro, es decir, vincularse a una opción política de izquierda en Guatemala y hablar tan claro como lo estamos haciendo tiene un alto riesgo de que te puedan matar. Y por eso también necesitamos tener toda la solidaridad posible, tener toda la comunicación abierta. Y algo que me parece que enfáticamente hay que decirlo cada rato, es que necesitamos tener una mejor comunicación sin caer en el menoscabo, en el desprestigio de otras opciones. Las cosas van a ir tomando su nivel. Esperamos que en este proceso político electoral que va a haber haya un resultado político positivo. La última incorporación importante fue el CPO, por ejemplo, se unió a Convergencia el 20 de octubre en el acto que se hizo en Quetzaltenango, ya abiertamente, van a participar con nosotros en las elecciones. Quiere decir de que entonces, por primera vez y desde hace mucho tiempo, los movimientos sociales van a tener una participación política activa. Bueno, yo, ellos han hecho algunas cosas complicadas políticamente. Por ejemplo, han votado por, bueno, desde el inicio, en la segunda vuelta electoral, el diputado por San Marcos, Carlos Mejía, votó, apoyó abiertamente al partido líder, a Manuel Valdizón, sin el apoyo, digamos, institucional del partido. Es decir, fue un libertazo ahí complicado. Luego, en el Congreso, pues no han tenido muchas luces, han estado en comisiones como Comisión de Paz y Desarme y cosas así, pero no han tenido una destacada participación, digamos, de oposición. Y lo que sí han hecho es que han protagonizado escándalos políticos cuando votan a favor de Monsanto, ahora votan a favor en alianza con el Partido Patriota para el tema electoral, de la Junta Directiva del Congreso y otras cosas. Entonces, me parece que va a ser difícil que pueda haber... Ah, bueno, y también le hicieron el lanzamiento público de Yuri Melini como su candidato a la presidencia. Las formas en que se han hecho, digamos, los acuerdos políticos no difieren mucho de la derecha, en sentido de hacerlo por cuotas y cosas que desde su punto de vista creo que no debería ser el mecanismo. Deberíamos de mantener el asambleísmo como un mecanismo de toma de decisiones, que es complicado, no es fácil, pero creo que es el camino. Entonces, si elaboramos una buena... un buen programa de mínimos electorales donde quepamos todos, donde estemos de acuerdo por lo menos de esos mínimos todos, puede ser que sí, es decir, puede ser de que se llegue a un acuerdo de participación. El tema electoral es importante, pero no debería ser el principal. El principal debería ser el proyecto político de largo plazo. Y ese proyecto político a largo plazo debe de pasar, digamos, sí, por momentos electorales, pero no deberían de ser un fin en sí mismo. Porque ha sido siempre el problema de los procesos electorales en la izquierda. Olvidamos el programa a largo plazo, el de transformación profunda del Estado, el de cambio de modelo, el de nuevos mecanismos de participación, por el tema electoral. Y aunque siempre estamos diciendo lo mismo, de que vamos por el modelo y por el cambio, al final siempre caemos en la trampa del proceso electoral. Y nos peleamos porque el diputado, el candidato, ojalá el diputado, no, el candidato no es el que nos gusta. Entonces, creo que si queremos dar una muestra de nuevas formas de hacer las cosas, pasamos primero por, ok, podemos participar juntos, pero debemos de aceptar las condiciones. Y las condiciones son... que los candidatos no van a ser nominados a dedo porque hay un gurú, excomandante o comandante o lo que sea, que va a decir, ah, este es el candidato. No, tenemos que pasar por asambleas que digan, bueno, ¿quiénes tienen mejores posibilidades? ¿Quiénes son las personas que son más afines a la población o que la población los considera más cercanos? Ah, que no es el compañero de toda la vida, pero es esta persona que posiblemente, inclusive, no necesariamente tenga que pertenecer orgánicamente o haya tenido que pertenecer orgánicamente a la izquierda revolucionaria. Porque a todo esto tenemos que adaptarnos a que necesitamos. Si queremos cambiar el sistema, necesitamos entrar en el proceso electoral para, desde adentro, cambiarlo. Y necesitamos una fuerza política importante para que entonces creemos un nuevo polo de toma de decisiones. Así que, respondiendo, creo que es posible, si hay una, digamos, comunión en términos de una agenda mínima, si hay una actitud de aceptar los mecanismos democráticos internos de toma de decisiones, y si por otro lado hay un compromiso serio de una nueva forma de responsabilidad y compromiso, inclusive fidelidad a las opciones políticas. Porque creo que eso ha desgastado mucho a la izquierda en general. Oye, en el tema de las transnacionales en Guatemala, ¿se están produciendo represión o se producen desplazamientos de la población? Y este nuevo partido, si entre sus mínimos está... lo del trato con las multinacionales, por cierto. Totalmente, es decir, nosotros, y aquí hablo con mucha solvencia, hemos estado de autor de varios estudios, hicimos un estudio de elusión y evasión fiscal en Guatemala, el caso Montana S.A., acabamos de hacer un ensayo de fiscalidad y extractivas en Guatemala, es decir, y bueno, muchas de las organizaciones como el CPO, como el Consejo de los Pueblos de Occidente, pues tienen dentro de sus puntos sobre su plataforma, digamos, de lucha es precisamente el tema de la minería, la defensa del territorio y la lucha contra las transnacionales. Guatemala hoy por hoy, y lo podemos afirmar no solamente por una cuestión de orden político, sino por una de orden estadístico, podemos demostrar que ha sido no solo un paraíso fiscal para lavar grandes fortunas. Los tratados de libre comercio, los acuerdos de asociación y otras cosas que se han hecho en el marco internacional les han servido para la movilización de capitales, pero no la movilización legal de las personas. Y por otro lado, es un país, digamos que el país en sí mismo ha reducido todas las garantías laborales y demás de tal manera de venderse a la inversión a la inversión de las multinacionales en la inversión directa. Entonces, en un programa revolucionario de izquierda no puede estar ausente una profunda modificación a la ley de minería, por ejemplo, que data del 97, del 80, sí, 97, mientras Guatemala celebraba o estaba en esta luna de miel por los acuerdos de paz, el presidente, que era Álvaro Arzú, hizo una modificación a la ley de minería y de un tajo la redujo al 1% las regalías por la industria minera. Es decir, es uno de los países que menos paga regalías. Pero además los impuestos son deducibles. Increíblemente, todas las transnacionales o la mayoría de transnacionales mineras y otras se han adscrito fiscalmente a la ley de maquilas, al sistema de maquilas. Sí. Increíble, cada 10 años pueden renovar, sí, sin ningún tipo de garantías, se considera el sindicalismo como mecanismos no arancelarios para obstaculizar la inversión, es decir, entonces, ¿qué necesitamos hacer? Pues una nueva ley de minería, seguro, pero una nueva ley de extractivas, que regule la acción de las extractivas, el compromiso, la contribución, la redistribución. Y también, por otro lado, el tema de la solidaridad fiscal. Es decir, uno de los grandes problemas que hemos tenido los movimientos sociales es que no hemos incorporado en nuestras agendas políticas o nuestras agendas de lucha el tema de la fiscalidad. Es decir, se ha pensado que el tema fiscal es una cuestión del Estado y que no tiene nada que ver con nosotros. Nada más equivocado que eso. Necesitamos tener fuertes sistemas fiscales que garanticen, además de que sean progresivos, que sean positivos, es decir, que en el sentido de que pague más el que más tiene, que tenga una mejores fórmulas para el cálculo solidario de los impuestos y de su distribución a nivel nacional, también un mayor compromiso de las empresas, es decir, uno puede comparar solamente el caso de Bolivia, en donde el 51% de las acciones de todas las empresas tienen que ser bolivianas, donde la renta minera, gas y otros productos mineros representa casi el 70% de toda la matriz productiva de Bolivia. Eso pasa igual que en Venezuela y en otros. Nosotros como país no tenemos esos volúmenes. Ojo, tenemos una moratoria ahorita que ha durado de licencias de exploración y demás, pero somos un país susceptiblemente ahora con un potencial minero increíble, tanto en hidrocarburos, con el tema de minería a cielo abierto, oro, plata y un montón de minerales que no declaran. Los mecanismos de declaración son ridículos. Las empresas hacen declaraciones de buena fe, juradas por parte de los representantes legales de las empresas, y el Estado no puede verificarlas y las acepta como la base tributaria. A partir de ahí te calculan los impuestos y las regalías. Una tontera. Entonces necesitamos hacer una profunda ley. Y a diferencia de otros momentos, creo que ahora tenemos cada vez más, no solo más información, sino más claro qué es lo que hay que tocar en el tema de las leyes. ¿Sí? Entonces estamos tratando de incorporar esto en las agendas de lucha y va a ser un punto clave, digamos. El programa que se va a presentar, bueno, será una nueva ley de minería, una nueva ley de extractivas, para que también también tenga, porque ahora el neoextractivismo también se basa en secuestrar, raptar, despojar a las comunidades de los saberes y de los conocimientos. Entonces, de repente, tienes que venir a Europa para comprarte una crema que está basada en una receta tradicional de Guatemala, por ejemplo, con el tipo de plantas y todo. Entonces, tenemos un montón de canchitos, decimos nosotros, de rubiecitos que se van a nuestros países y extraen todo el conocimiento que ancestralmente tenemos. Pero si además hay leyes como la de Monsanto, que puedes patentar los vegetales, entonces estamos ante un nuevo despojo, a un volumen y a una dimensión que puede ser mortal para nuestros países. Entonces sí realmente necesitamos gente comprometida con los intereses nacionales, de verdad, porque eso de los intereses nacionales suena muy gringo, y por otro lado, coherente y consecuente con las luchas populares. O sea, no se puede seguir en la misma dinámica de un discurso muy contestatario y panfletario, sino que también tenemos que llevar eso a acciones concretas. Y eso tal vez es lo más complicado, porque hemos demostrado que si hay que salir a la calle, hay que echar punta, como decimos nosotros, contra en manifestaciones, en esto lo hacemos, pero no hemos tenido la capacidad de que eso primero se convierta en un potencial electoral y segundo, que ese potencial electoral nos permita tocar las estructuras injustas que tiene el país. Y como digo, que si va a haber un tema de extractivas, es que es fundamental el hecho de que cambiemos la forma en que está el modelo, porque aquí no solamente es el tema de las extractivas, es decir, el modelo es el que permite que las extractivas vengan y hagan esto. This way. José Luis, este programa, es decir, ¿lo queréis sacar en para noviembre, decías? No, no, en noviembre se va a hacer, ahora a finales de noviembre se va a hacer el cambio de logo, de las siglas y demás, para que entonces ya sea Convergencia la imagen pública de ahora en adelante. ¿Y el programa para cuándo pensáis? El programa tiene que estar listo. Nosotros queremos, y eso es algo importante decirlo y comprometernos, y decirlo a cada rato es comprometernos mucho, de que antes de que sea la convocatoria a elecciones, se vaya con un programa. ¿Cuándo son las elecciones? Son en septiembre y la convocatoria en marzo. Entonces, en enero y febrero no puede pasar de tener ya elaborado el programa. Entonces, queremos candidatos que vayan con un programa por delante, que vayan planteando y exigiendo, que así como nosotros estamos diciendo, si nosotros llegamos al poder, esto es lo que vamos a hacer. ¿Verdad? En Guatemala, históricamente, esto no pasa. Es decir, la gente se preocupa por dar láminas, por dar blog, por, ¿cómo se llama?, dar regalitos, bolsas y todo lo demás. Y lo del programa le queda muy ancho, es decir, a nadie le interesa. Entonces necesitamos cambiar la cultura política para que la gente entienda que lo primero que tiene que, más que si me dan una gorra, una playera, no sé qué, no, ¿cuál es su programa? ¿Qué es lo que usted va a hacer? Y por eso también nosotros tenemos que tener muy claro que los candidatos en los que vamos a participar, muchos de los cuales vienen del movimiento social, también tienen que aterrizar ese discurso. Y por eso creo que eso ahora nos ha permitido dejar de estar en la superficie de las cosas y planear un poco para aterrizar. Cuando la gente dice, bueno, pero ustedes, ¿qué van a hacer? A ver, hay que hacer esto, esto, esto y esto. Y claro, debe ser un programa muy amplio porque debe tener todo el tema, por ejemplo, de extractivas, de las nuevas luchas, digamos, por la educación, por la salud pública, por los derechos, por el tema del respeto a la diversidad sexual. Es decir, debe ser un programa bien amplio, que represente además a la izquierda, porque también la izquierda es muy mojigata, es decir, depende qué temas, mejor ni los toca. Pero bueno. Otra cuestión. Tuvimos ya hace unos años visita de compañeros del Frente Nacional de Lucha que denunciaron todo el tema del canal seco entre el Pacífico y el Atlántico. Sí. ¿En qué situación está ahora? Bueno, una empresa catalana fue la que ganó la reforma al Puerto Castilla, que es el puerto más grande. Puerto Castilla es el puerto más grande de Guatemala, que está en el Atlántico. Entonces, una empresa precisamente catalana, por una denuncia de un periódico, se hizo famoso que había habido toda una componenda así rara para la adjudicación de ese contrato. Por otro lado, están haciendo grandes inversiones en el puerto Quetzal, que están en el Pacífico. Entonces, todo este tema del canal seco es parte de la lógica de los megaproyectos que se quieren implementar desde el Plan Puebla Panamá y luego un poco con el tema de la financiación de gente como... Hola, buenos días. Es que hemos venido a vivir aquí arriba y nos... Entonces, todo este tema de los megaproyectos se han basado fundamentalmente en la financiación a través del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo y demás, y están muy, muy vinculados a los préstamos que Guatemala está haciendo. Por ejemplo, ahora yo les comentaba que parte del proceso de negociación para la elección de la Junta Directiva del Congreso es precisamente la aprobación de los bonos del Tesoro y la cuestión de los préstamos internacionales. Entonces, ha estado un poco parada, entre comillas, por un tema de la misma dinámica política que se ha tenido, ¿verdad? Los del partido líder se sienten ya, según la dinámica guatemalteca, el que queda de segundo en las elecciones es el nuevo presidente. Esto ha sido la constante desde hace mucho tiempo. Entonces ellos ya se sienten como el nuevo gobierno. Y entonces han tratado sistemáticamente de evitar que el partido Patriota tenga financiamiento a través de préstamos y demás, y posiblemente por eso es que se ha ido retardando. También hay que decir que ha habido luchas de los sindicatos y de otras por, ¿cómo se llama?, desbalancear. Por cierto que hubo una intervención por parte del Estado en la administración de Puerto Quetzal y de Puerto Castilla por los volúmenes de corrupción que también ahí hay, no solo por el tema de los contratos públicos, sino también por, pues, por todo el tema aduanal, digamos, que en Guatemala esto es complicado. Entonces, digamos que no ha habido hasta el momento un gran avance, pero está proyectado. Por ejemplo, ahorita ya se inauguró recientemente el periférico que va a bordear Guatemala. Este periférico es parte de este canal seco, porque la idea es que todo el transporte que venga, en Guatemala no tenemos trenes, entonces todo es transporte terrestre. Entonces todo el transporte que venga del Atlántico ya no entre a Guatemala, sino que agarre y haga el periférico y vaya directamente hacia los puertos del Pacífico. Entonces, aunque no se llama así, sí se está haciendo. Digamos, ya no es solamente, ya no se llama canal seco, pero igual se van a hacer grandes obras públicas con el tema del periférico, que es parte del canal seco. Bueno, pues esto es todo lo que dio de sí la conversación con José Luis Higuil. Esperamos que haya sido de tanto interés para vosotros como lo fue para nosotros, y esperamos que la retransmisión de estas dos ediciones de Gallo Pinto y Mati Amargo haya merecido la pena. Con este asunto nos despedimos y vamos a dejaros no con nuestro tema habitual, sino con el tema que teníamos previsto de la banda sonora de Los Sopranos. Se trata de Down, abajo, del grupo llamado Stone Temple Pilots, los pilotos del templo de piedra. Bien, amigos, hasta la próxima. Nos volvemos a saludar en una nueva edición de Gallo Pinto y Mate Amargo, el programa del Comité de Solidaridad Internacionalista de Zaragoza para las Ondas Libres. Abrazos.